Gentes, bienvenidos a Rutas Enemigas, otro programa más, número 259 este. Después del parón de la semana pasada, así un poquito de puente, que va viniendo bien, pues volvemos otra vez a los micros. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los repositorios de podcast ivos.com y archive.org, y saludos especiales a la gente que nos escuche a través de Radio Pará en Nava, Asturias, a través de su TuneIn, todas las medias noches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Permitidme que este programa pues se lo dedique a un grande que se fue, a un grande que nos dejó hace poco, a principios de mes, el día 2 de octubre, y al cual no he podido homenajear hasta el día de hoy. Tom Petty, estamos hablando, por supuesto. Y permitidme también que el homenaje sea un poco en plan rock FM, podríamos decir, ¿no? Con este American Girl incluido en su primer disco homónimo, Tom Petty and the Heartbreakers, del año 76. Pero es que la cuestión es que esta canción para mí es la apoteosis de la música de Florida, ¿no? Es la canción power pop de primera división, con ese estribillo, esas guitarras luminosas y restelleando ahí en plan Birds, ¿no? Un poquito. Es su gran hit, y además de ser su gran hit, una de sus canciones favoritas mías de siempre, si no la más. Pues además da la casualidad de que fue la última que tocó en directo Tom Petty, el día 25 de septiembre en el Hollywood Bowl de California, ¿no? Un hit que además fue su segundo single del LP, y que no tuvo un éxito grandioso, que se digamos, que más bien todo lo contrario, más bien escasito en Estados Unidos. Luego terminó siendo pues uno de los reyes de la música, uno de los reyes de los estadios de los Estados Unidos, ¿no? Y al cual era muy difícil ver por aquí, por Europa, de hecho, y por España más todavía. Pues eso, va por él, va por Tom Petty y por su ausencia, que la vamos a llevar bastante mal muchos, ¿no? Y este programa de hoy, pues dedicado a Tom, pues tiene pues un poquito de todo, ¿no? Para empezar, pues el plato fuerte no es la participación desde Barcelona de nuestro compadre Manel, que nos va a hablar de una banda punk rockera que se llama Dead Jar y que está empezando por allí, y que escucharéis un par de temas luego. Y aparte de eso, pues de todo, a ver, rock and roll antiguo, clásicos de los 70, algún que otro recuerdo a otro aniversario, a un treintañero especial, ¿no? Novedades instrumentales, no instrumentales, alguna cosa rarita, recuerdos de programas anteriores, y al final pues terminaremos con un buen rato de punk, arrancando a partir de la aportación de Manel a través de su A2, ¿no? Y el primero en venir aquí a este 259 tras el arranque de Tom Petty, pues es un quebequés, un canadiense francófono principalmente, que se llama Michel Pagliaro. Un fulano que empezó como una especie de crooner popero, ¿no? Muy al estilo de los 60, ¿no? Y terminó facturando pues excelentes LPs de rock musculoso y de ahora del bueno, porque existe ese ahora del bueno. La canción elegida de Michel Pagliaro se llama Time Race, incluida en su disco Time Race, también del año 77, y fluctúa entre ese palo ahora, ¿no?, del bueno, podríamos decir a los Boston, ¿no?, hay como prototipo de esto, el proto power pop de los Raspberries también, o el sonido de una E Street Band springsteeniana, ¿no? Ya lo escucharéis ahí con eso, ese piano y ese saxo. Vamos a escuchar a Michel Pagliaro con su Time Race. From you, I Ahí está Michel Pagliaro con su Time Race, un tipo de lo más disfrutable desde Quebec, Canadá. Y ahora nos vamos con un grupo que ya sonó por aquí y que a mí me flipa mucho. Hace poco sonó, hace ya unos cuantos programas, pero relativamente poco. Ellos son Man, vienen de Gales, ya sabéis, progresivo, psicodelia, rock, no sé qué, no sé cuánto, esto, lo otro, pop rock, incatalogables, la verdad. Vamos a poner un tema de su antepenúltimo disco del 2006, una banda que empezó a finales de los 60 y que ha estado ahí más que menos, dale que te pego, hasta el año 2015, que ha estado facturando discos, que ha salido su último LP. La verdad es que ya no queda ninguno de los que empezaron en el año 69 o 67, no tengo claro. Pero la verdad es que en sus discos siempre, si no son fantásticos directamente el disco por completo, siempre hay temazos incluidos en todos. Y este pues no va a ser lo contrario, este Diamonds and Coal no va a ser lo contrario, ¿no? Y la canción que vamos a escuchar se llama Freedom Fries, exactamente, ¿no? Todo el tema gira alrededor de la letanía garajera esa del Papaú Maun Maun, así en plan ralentí, ¿no? Es el leitmotiv de la canción. Y a su alrededor, pues los Man pues se van marcando estupendo guitarrazos, estrofas épicas, teclados estupendos y una armónica fantasmal un poco así a lo Morricone, que está por ahí en segundo plano, que quita el hipo. Vamos a escuchar a los Man, vamos a disfrutar de este Freedom Fries. menudo temazo el de los Man, sí señor, este Freedom Fries, incluido en su Diamonds and Cold, antepenúltimo disco del 2006. No defraudan, ya te digo, en todos los discos, desde principios al final, o hay una detrás de otra, o hay siempre algo de calidad, como este caso. Vamos ahora con una novedad, y autóctona. Se trata de nuestro queridísimo José de Santiago, que ha sacado otro nuevo disco, último LP, el quinto en solitario, que salió a finales del mes de septiembre. Se llama Transilvania. Y ha sido producido por el últimamente ubicuo Raúl Rifri. En él, José le pues retoma, para mí, la actitud del primer disco, ¿no? Se sale un poquito más de los márgenes más estrictos del rock and roll. Y también, para mí, como no, todo es subjetivo completamente, llega al mismo nivel artístico alcanzado en ese primer LP, Las Golondrinas, etc. En las letras, como no, su marca personal, como siempre, muy marcadas por la desesperanza a la que nos abocan los tiempos actuales, pero también hay una furia y una dureza bastante rara en él. Algunas veces es bastante rabioso en sus letras. Un ejemplo de ella es Ángel, un tema duro, con una mala hostia, con algunos verbos que parece que le van a llamar pasamañana de la Audiencia Nacional, prácticamente. La que vamos a escuchar es una de las piezas preferidas, ¿no? De mis piezas preferidas de este LP, de este Transilvania, que se llama No se equivoca el mal. Y con esa críptica lírica tan cara a José L., ¿no?, en las letras, e instrumentalmente la que más me evoca a esa Transilvania del título, ¿no? Vamos a escuchar este último disco de José L. Santiago, este Transilvania. No se equivoca el mal. 1, 2, 3. Otra estúpida verdad. Se retuerce en el portal. Mendigando. Es como para vomitar. No le des nada. Tu curtida voluntad no da para mucho más. Suplicando intentando capaz. No se equivoca el mal. Se limita a esperar. Contemplando. El tiempo a él le da igual. Es tu portal. Thank you. sensación desoladora que deja este tema, este tema del último disco de José de Santiago, Transilvania, llamado No se equivoca el mal, y que espero que os haya incitado a seguir escuchando el disco, porque la verdad es que, ya te digo, para mí desde el primero en solitario que sacó no había hecho otro tan bueno como este. Y ahora nos vamos con uno de esos, con el cumpleaños que decía antes, ese treintañero del que hablaba al principio del programa. Me voy a volver a poner Rock FM, pero es que con temas así es justo y necesario. Camino Soria, de Gabinete Caligari, ha cumplido 30 añazos en un estado de salud fantástico, inmejorable. Para mí es uno de los mejores LPs de la historia del pop español, su mejor disco de Gabinete, descaradamente. Y fue, para mí, personalmente, la piedra de toque que supuso iniciarme, como treceañero que era, en el universo castizo de Gabinete Caligari. Fui yo, y yo creo que unos cuantos más, los que entramos por la puerta grande con este disco a su música. Del disco se ha hablado muchísimo, muchísimo. Y yo voy a hablar más bien, más que del disco, del tema elegido para celebrar este 30 aniversario de Camino Soria, su cuarto LP del 87, que no lo había dicho. Yo qué sé, esta canción es La sangre de tu tristeza, y para mí está en el podio de las canciones de los madrileños. Es perfecta para regodearse en las propias miserias, eso que hemos hecho todos alguna vez y que tan extraño placer nos da, eso de revolcarnos en nuestra mierda. Ahora mismo, si hay alguno de los oyentes que está con un bajonazo, que te cagas, y es un pobre desgraciado, como dice Jaime, pues yo ahora mismo le envidio, porque va a acompañar su tristeza con semejante temazo. Vamos ahí, vamos con Gabinete Caligari, La sangre de tu tristeza. Si te duele la vida o te han dejado tirado, la sangre de tu tristeza será el perrito fiel que mantendrá con firmeza tu nombre en el cartel, en lo alto del cartel. Si te a tu lado. Menudo temazo, cualquier cosa. La sangre de tu tristeza, Gabinete Caligari, año 87, Camino Soria, 30 añazos, bien, bien envejecidos, muy bien envejecidos. Y ya te digo, en el podium, una de las tres mejores canciones de Gabinete. Supongo que Golpes es la otra y ya dudo. Pueden ser muchas más, la tercera. Bueno, ahí estaban. Tomaros algo a la salud de Jaime, Eddie, Ferni y tal. Vamos ahora con otra novedad de junio. Bueno, no es tan novedosa, pero bueno, ahí anda. Es de junio, es la tercera referencia de la banda de Reynosa, Cantabria, Supertubos. Creo que se pusieron el nombre, no lo tengo seguro, pero creo que se pusieron el nombre por un tema de los Coronas. Por lo menos hay un tema de los Coronas que se llaman así. Supertubos. Un disco que tengo a bien de tener gracias a que el Roctopus Tea Party Records, el sello toledano comandado por nuestro amigo Hartur, pues me pasó este LP, ¿no? La edición ha sido tres bandas, no solo ha sido Roctopus, también ha estado ahí detrás Solar Records y los Pedros Recordings. Lo suyo, lo de esta gente, lo de Supertubos, es el surf, sí, pero amplían mucho la paleta. No se duermen en los sonidos playeros. Y eso para mí, que soy un fan justico de la surf music, me gusta, pero sin pasarme, es un punto a su favor. Yo diría más bien que lo suyo es la instro music, ¿no? Sin cerrarse, manda a todo lo que el término puede ofrecernos. Vamos a escuchar Enemigos de la Arena, de este disco que se llama Rendezvous, su tercera referencia, ya dicho, de junio de este año. Y en un blog que he leído por ahí mientras que estaba pues ahí documentándome, leí que sonaban a los Shadows, y es verdad, sí, pero unos Shadows un poquito más anfetamínicos de lo que eran los originales, ¿no? Vamos a escuchar a Supertubos, Enemigos de la Arena. Ahí está, Super Tubos con Enemigos de la Arena, incluido en su último disco, Rendezvous. El que le haya gustado, yo lo recomiendo, porque la verdad es un disco que me flipa bastante, está muy bien. El que quiera escucharlo, que quiera tenerlo en su casita, bueno, el que quiera escucharlo, puede escucharlo a través de Bandcamp, tranquilamente, supertubos.bandcamp y todo ese rollo. Y el que quiera tenerlo en su casita y escucharlo en el plato, pues que se meta en el Facebook, busque Rostopus y Party Records y pues que le pida uno a Hartur, un ejemplar. Estará muy contento de serviros. Vamos con otra banda. Vamos con otra banda y vamos con el momento, ¿no? Podríamos decir que Monasterio de Cultura tiene aquí siempre una permanencia, ¿no? Difusa, pero está siempre. Porque la cuestión es que es entrar en su blog y ver lo que ponen por allí y siempre rascas algo. Siempre rascas algo, ¿no? Y esta es una de las bandas que ha rascado. Se llaman White Blácula. Blácula. O sea, como Drácula, pero ahí con... Ya lo podéis escuchar, leer en mi blog, si no me entendéis bien, mi dicción fantástica. Lo podéis leer en mi blog, en el blog de Rutas Enemigas. Y, pues eso, a través del Ministerio de Cultura, pues he llegado a conocer a estos chavalotes de Liverpool, del cual vamos a escuchar Zero Hours, incluido en su EP del 2015, Zero Hours, también llamado. Y lo suyo, pues es un divertidísimo collage de música instrumental, bandas sonoras, horror punk, Dead Kennedys, música balcánica, ciencia ficción, vampiros cutrones, los Tubes, Primus, el Music Hall British, pura fiesta y puro cachondeo y puro exceso excéntrico, el de esta gente, White Blácula. Vamos a escuchar Zero Hours. Ahí estaban, White Blácula, excesivos como ellos solos, súper divertidos. Meteros en su bancán y catarlos un poquito, darles ahí un tiento, si os interesa mucho. O poco, darle un tiento, joder. Vamos ahora con otro tema de una banda que sonó hace poco aquí, gracias a Samu, al capitoste de nuestro programa hermano Música Envenenada en Onda Polígono. Cuando estuvo por aquí, pues trajo bajo el brazo unas cuantas canciones y una era Sable Negro, creo que sí, Sable Negro, de estos Medalla, una banda que acaba de sacar un álbum de debut en septiembre que se llama Emblema y Poder. Vienen de Varna, es un cuarteto muy joven que viene de, tiene ya pues una trayectoria ya en otros grupos importantes como The Saurs, por ejemplo, y pues en su propio Bandcamp pues ellos dicen que ocupan un espacio imaginario que se encuentra entre Judas Priest y el Columpio Asesino. La verdad es que puede ser acertado el asunto. Y yo además hago una pregunta: ¿se puede mezclar en un mismo tema a Dinarama, sobre todo la herencia más berlanguiana, con Patrullero Marcuso y sonoridades kraut y metaleras? Y la respuesta es sí. Medalla lo hace y lo hace muy bien. En este Emblema, incluido en Emblema y Poder. Os dejo con Medalla. Olvidada se quedó tiempo atrás, una reliquia codiciada por el afán de todo aquel osado que intentó hacer valer su bravura por encima de su ambición. Reside el fruto que bien aguarda la promesa de su dueño de retornar. Desvélate y ponte en pie al comprender que es el emblema de poder. Tócalo y verás arder Señor. Vamos, vamos, vamos, que se acerca ya, se acerca Manel desde Barcelona a toda hostia por lados. A Tocimbel no guarda ninguna de las leyes de tráfico. Y viene propulsado a una velocidad inaudita gracias al grupo de lo que nos va a hablar un poquito ahora durante esta sección barcelonesa, ¿no? Que él maneja. Nos va a hablar de un grupo que se llama punk rockero, muy rockero y más rockero que punk, diría yo, que se llaman Death Yard. Vamos a escuchar, antes de que él aparezca al micro, vamos a escuchar para empezar The Boys Are Out, y luego, una vez que él acabe su aportación, pues escucharemos AMBI, AMBIH, unas siglas. Ambos temas están incluidos en su último EP de Monkey Monga, ahí con ese Antonio en la portada. ya lo contará Manel. Vamos con Death Yard, vamos con la A2. We ain't got time to be ashamed of you. And I believe the blink of an eye. You got no need to be my interview. The night is set for you and I. The pigs are in our way. We're gonna get right through. And who's gonna stop us? Is it gonna be you? We'll enjoy this moment through. I'm not the answer on your chest. Cause tomorrow morning gonna die like the rest. Aquí estamos de nuevo para hacer una conexión desde la A2, y en esta ocasión os voy a hablar de punk rock de Pata Negra, ¿eh? Se trata de un grupo de Barcelona formado por diferentes músicos que tienen ya un buen pasado a sus espaldas, ¿no? Gente que ha tocado con los Hard Rockeros 77, con The Cannibal Queen, con los Fantásticos de Reaper. Ellos son Pablito Migraña a las voces, Carlos Santolobo a la guitarra, Xavi Morella a la otra guitarra, Mar Morella a los drums, y Aitor Rao al bajo, ¿no? Han debutado con un EP de 6 canciones, 5 son suyas y contiene una versión de Coffin Ride de los Traitors que han arreglado ellos mismos y han, para poder tocarla, ¿no? El EP está llamando mucho la atención, la verdad. Debutaron con un concierto en Rock Sound en el que colgaron el cartel de no hay entradas en la puerta, lo que da a entender la expectación que hay levantada. Y sobre todo lo que destaca de ellos es la tremenda potencia sonora y lo bien que han empacado todos los temas, ¿no? Estribillos cerveceros, de aquellos de corear puño en alto cuando estás en el bar con los colegas, ideales para tocar en directo, muy enérgicos y muy rock and rolleros, ¿no? Su estilo podría ir desde unos social distortion más cañeros hasta una banda de punk and roll típica, ¿no? Ellos son muy, muy militantes, aparte de haber tocado en otras muchas bandas, como os he comentado. Y bueno, han firmado, han querido en este primer EP homenajear un poco y dar cancha a dos de los bares de rock and roll más potentes de Barcelona, por no decir los dos más potentes, ¿no? En la portada la han hecho en la sala Rock Sound de Barcelona. Incluso uno de los socios de los dueños socios de la sala aparece en la portada rodeado de monos mientras suben los chupitos. Y el videoclip lo han grabado en el Psycho, que es otro gran garito de rock and roll que hay cerca de la sala Apolo en Barcelona. Y lo han hecho un poco pues para defender esa escena que en Barcelona cada vez va desapareciendo en aras de lo que se lleva ahora, ¿no? De esa juventud dividida entre el hip hop que ha ocupado como estilo musical lo que antes era el rock como principal medio de expresión, y luego los que solo quieren evadirse y bailar y tratar de ligar con el reggaetón y otras cosas discotequeras, ¿no? Ellos se llaman Dead Yard, como os he comentado. Hay un Bandcamp donde podéis escuchar el disco entero, y si os gusta, pues también poder comprarlo, ¿no? Y nada más, otra muestra de que la escena underground de Barcelona, pese a que no lo parezca, está dando unas bandas muy, muy destacables que intento, en la medida de lo posible, ir comentándoos por aquí. Lo dicho, si los queréis escuchar, deadyard.bandcamp.com, y hasta la próxima conexión desde la autopista A2. Un abrazo. Show you what it really takes to be a man. Says with the demons there, I want you to come over and say, I think there's a fire in the hands of the hardy nails. Let the blood let the champagne in the devil's lair. Let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him burn, let him Estaba pensando ahora mismo que estos cabronazos de Death Jar harían un buen cartel junto a nuestros motherfuckers particulares, los titular match. Pero bueno, bueno, ahí lo dejo caer. Si a alguien le apetece, pues que se ponga en marcha, porque la verdad es que podría ser un buen doble cartel, sí señor, de rock macarra y apuncarrao y con mucha mala hostia. Del presente del punk rock catalán vía A2 a través de la sección de Manel, que son los de Jar, pues vamos a ir al pasado del punk rock vasco, en este caso. Vamos a escuchar a uno de los grupos pioneros del punk rock en euskera, que eran los Zarama, el grupo de Santurce de Roberto Mosso y la primera banda de Josu Scorbuto, por cierto, que duró poco ahí. La canción que vamos a escuchar está incluida en su primer disco del 84, Indarrez, que significa por la fuerza, y se llama Bildur Naiz, que si no tengo mal entendido es Tengo Miedo. Es la primera canción que grabó la banda, Zarama, tras ganar un segundo puesto en un concurso que se llama Euskal Música 80. Y con ese mismo nombre, pues se les incluyó en el recopilatorio del 81 que se editó, ¿no?, con la gente que ganó ese concurso. El primer disco, Indarrez, se editó en Discos Suicidas, discográfica capital de la movida vasca, y a la producción Ángel Altoraguirre. Vamos a escuchar a Zarama, vamos a escuchar Bildur Naiz. We'll be right back. Pues hemos empezado con Dejar, ahora seguimos con Zarama y el punk rock no se va a ir de Rutas Enemigas hasta el final de este programa número 259. Ahora pasamos de Vizcaya a Guipúzcoa y nos vamos con una banda capital que eran Vómito, de Irún, del pueblo de Cortatu, eran esta peña. Lo suyo es el punk rabioso, brusco, crudo, agresivo, nihilista. Al principio muy directo, pero luego, a medida que va pasando el tiempo, más literario, más lírico, ¿no? Ahí podéis recordar, por ejemplo, la canción que pusimos en el programa especial que hicimos desde la Feria del Libro, desde la última Feria del Libro de Toledo, en el cual hablamos de punk y literatura, ¿no? Las dos canciones que vamos a escuchar, porque son dos en directo, Deslumbrante Brillo y Al Olor del Dinero, incluida en El Ejercicio del Crimen, disco en directo del 93, fueron incluidas en un primer momento en su primer LP, el homónimo, del 87. 5 años después, grabaron un bolo en la sala Barrabás de Amorebieta y al año siguiente, en el 93, salió a la venta este Ejercicio del Crimen. Vamos con Vómito y vamos a escuchar estos dos pelotazos, Deslumbrante Brillo y El Olor del Dinero. Dos temas que hablan ambos de ese sistema, ¿no?, depredador que nos exprime, que nos saca toda la energía y toda nuestra vida. Os dejo con Vómito. Tu cerebro te alimenta de basura, siendo fantasía, miedo, has perdido tu voluntad, has dejado de actuar, perdido en la confusión, la verdad, perdición. Han robado tus ideas, te han agotado tus sentidos, tu vida quedó atrapada en el deslumbrante brillo. Tu cerebro te alimenta de basura, tengo fantasía, miedo, has perdido tu voluntad, has dejado de actuar, perdido en la confusión, la verdad, perdición. Han robado tus ideas, te han robado tus sentidos, tu vida quedó atrapada, eres de su blanco brillo. Flipa, los primeros Vómitos, los cortantes y los secos y los duros que son. Ahí estaban, con esos dos temas, Deslumbrante Brillo y El Olor del Dinero, incluidos en El Ejercicio del Crimen, su disco en directo del 93. Y en Guipúzcoa nos quedamos, en Donosti, con una banda también de las primerizas que se llaman Spitz. Vamos a escuchar Gamberro, de su primer LP, Spitz, también llamado, del 85. Este disco es un cañonazo, la verdad. Y con bastante más mala leche que los posteriores, donde ellos se van decantando más de más, diría yo, por el humor, lo costumbrista y sonidos más nuevaleros, pero en este primero hay algún desvarío, pero está bien, se ajusta bien, está bien, está guapo. Una anécdota de este disco. Les costó pagar el estudio cuando lo grabaron. La pasta se la habían prometido, pues que se le iban a dar un periodista y un hostelero de la zona. Entonces no pagaban los dos fulanos. La banda les empezó a meter presión para que le diesen los cuartos, porque a ellos les metía presión el estudio, a su vez. Y al día siguiente de darles caña, pues se desayunan con la noticia de que a estos dos fulanos los pillaron en un atraco a mano armada y para el tuyo que fueron. O sea que se quedaron sin un duro. Supongo yo que iban a soltar la gallina que se llevasen de ese atraco, pero no hubo suerte, oye, los pillaron. Al final los tuvo que sacar del marrón el padre de uno de ellos, que tuvo que pedir un préstamo bancario para poder pagar el estudio que habían utilizado. La canción que vamos a escuchar se llama Gamberro, es un tiro directamente. Speed le viene niquelado el nombre con este tema. Y nos habla del vandalismo, podríamos decir, como opción política. Gamberro, ellos son Speed. Estaban los aceleradísimos Speed con su Gamberro, ese primer disco del 85 que sacaron esta peñita. Y esto se ha acabado, queridos y queridas, y nos vamos a ir con más punk rock, más actual, este sí, y este foráneo, ¿no? Nos vamos a ir a Olimpia, la ciudad capital en la música alternativa de diferentes pelajes, allí en el estado de Washington, en Estados Unidos. El grupo que vamos a escuchar es GLOSS, GLOSS, son un acrónimo, que significa Girls Living Outside Society's Shit, o sea, chicas viviendo fuera de la mierda de sociedad. Es un EP del 2016 que se llama Trans Day of Revenge y es furia condensada, rabia sintetizada, ¿no?, contra la violencia que de todo tipo que sufren las personas transgénero. Y además es una llamada a la lucha por la supervivencia de estas personas que sufren, pues, agresiones, violaciones, discriminaciones laborales, falta de recursos y de hogar, día sí y día también. Vamos a escuchar dos temas. Uno que podríamos decir que es la otra cara de la moneda de, yo qué sé, está el Give Peace a Chance de los Beatles y está el Give Violence a Chance de los Gloss. Y luego la otra que vamos a escuchar se llama Fight. Os vamos a dejar con Gloss y nada más que desearos que paséis buena semana, que seáis todo lo malo posible que pueda hacerse y que el jueves que viene tenemos por aquí, por los estudios, entre comillas, de Rutas Enemigas, a la banda de hardcore punk toledana Nigra. Ahí os dejamos, así como de aperitivo, así cañero, antes de que vengan los Nigra, a los Ulos. Venga, nos vemos. Chao, chao.